viernes 25 de diciembre, para estudiar y meditar. Lee en Patriarcas y Profetas el capítulo La repartición de Canaán. Patriarcas y Profetas, página 545 a la 558. El pecador está expuesto a la muerte eterna hasta que encuentre un escondite en Cristo. Y así como la demora y la negligencia podían privar al fugitivo de su única oportunidad de vivir, también pueden las tardanzas y la indiferencia resultar en ruina del alma. Satanás, el gran adversario, sigue los pasos de todo transgresor de la santa ley de Dios, y el que no se percata del peligro en que se halla y no busca fervorosamente abrigo en el refugio eterno, será víctima del destructor. El prisionero, que en cualquier momento salía de la ciudad de refugio, era abandonado a la voluntad del vengador de la sangre. En esa forma se le enseñaba al pueblo a seguir celosamente los métodos que la sabiduría infinita había designado para su seguridad. Asimismo, no basta que el pecador crea en Cristo para el perdón de sus pecados, debe mediante la fe y la obediencia permanecer en él. Patriarcas y Profetas, página 554. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué diferencia hay entre el perdón del pecado en el contexto de la salvación y la cruz y un crimen en el aspecto de la justicia criminal? ¿Por qué debemos diferenciar entre ambos? 2. En la clase, analicen las respuestas del martes con respecto a la pena de muerte. ¿Qué le dirías a la familia y por qué? Además, ¿es correcto o justo aplicar lo que se hizo en Israel a nuestra justicia de hoy? Analiza. 3. ¿Por qué es tan importante recordar cómo Dios nos ha conducido en lo pasado, ya sea como personas o como iglesia? ¿Qué peligros surgen si olvidamos el pasado? ¿Por qué es importante no quedarnos demasiado en lo que se ha hecho o no puede ser cambiado? ¿Cómo podemos tener un equilibrio correcto en esto? 4. Si alguien te pregunta qué significa para ti refugiarte en Cristo, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cómo nos podemos refugiar en Cristo? ¿Qué significa esto? ¿De qué modo cambiaría nuestra vida? 5. ¿Cómo administramos hoy la disciplina en la iglesia? ¿Cómo tratamos a los miembros descarriados, cuyos hechos son un reproche para el Señor? ¿O cómo los tratamos de manera que no parezca que los estamos juzgando? ¿O podemos hacerlo? Resumen. En la frontera de la tierra prometida, Israel recibió un rápido resumen de cómo Dios los condujo todos esos años. Justo antes de entrar, Dios estableció las ciudades de refugio, que representan el refugio que nosotros, como pecadores, podemos encontrar en Cristo.